informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 24 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 47 el porcentaje de la humedad. Hasta ahora la temperatura máxima a las 16 y un minuto ascendió a 26 grados. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La PRIDA se inauguró una nueva sala en el hospital junto con un mamógrafo para uso de las lapridenses. Informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se inauguró en el Hospital Municipal Pedro S. Sancho Luz un mamógrafo, una sala con un mamógrafo. La suma invertida fue de 320.000 pesos. Esto vino a través principalmente del gobierno de la Nación. El municipio gastó unos 10.000 pesos en la adecuación para este importante logro, con el cual muchas vecinas de nuestra ciudad no van a tener la obligación ahora de viajar a ciudades de la zona ante esta problemática. En este acto habló primeramente el director de salud, el doctor Claudio Ferreira, luego lo hizo el intendente Alfredo Fischer, quien destacó también el trabajo del personal y este accionar, y también anticipó la creación de un centro de salud en el barrio recientemente inaugurado que lleva el nombre de Néstor Kirchner, y destacó también que la remodelación del antiguo morgue de nuestro hospital, el corte tradicional de la cinta se efectuó a cargo de ambas personas, o sea, el director de salud, doctor Claudio Ferreira, y el intendente Alfredo Fischer. Alvear, la municipalidad entregó subsidio a la Liga Alvearense de Fútbol. La Liga Alvearense de Fútbol recibió un subsidio gestionado por la Municipalidad de General Alvear ante la Secretaría de Deportes de la provincia. El acto se desarrolló hoy al mediodía en el despacho del intendente Gustavo Horacio Marcos. La entidad madre del fútbol alvearense estuvo representada por el presidente Mario Franceschini, tesorero Felipe Carlomagno y secretario José Fregueiro. El subsidio está comprendido en el programa Clubes de Barrio y fue entregado al intendente Marcos por el jefe de gabinete de ministros de la Gobernación, licenciado Alberto Pérez, en su visita a General Alvear el pasado sábado. El dinero será destinado al desarrollo de actividades del fútbol infantil. Benito Juárez, los empleados municipales aceptaron el incremento salarial propuesto por el municipio, informa Marcela Ferreira, FM del Sol. Trabajadores del sindicato de Benito Juárez, del sindicato de trabajadores municipales, aceptaron la propuesta de aumento que le había dado el intendente municipal. Los trabajadores municipales aprobaron la propuesta del aumento del 29% realizada por el intendente Pedro Gamaleri. Esta reunión tuvo lugar el sábado de la tarde en instalaciones del Centro Sirio, esta asamblea de los municipales, donde se puso a consideración la respuesta que ellos esperaban del intendente municipal ante el pedido de un aumento de un 30% solicitado para este presente año 2011. En tal sentido, con amplia mayoría fue aprobada la propuesta elevada al jefe comunal, la cual consiste en un aumento total acumulado para este año de 2011 del 29%. Y para todos los sueldos básicos, destajos, horas cátedras, en el cual también se incluye a los postergados jubilados municipales que también van a estar dentro de ese aumento. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Saladillo se realizó el encuentro 100 Mujeres para la Victoria. Walter Abarca, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, junto a Claudia Bernaza, directora nacional de Fomento del Monotributo Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presidieron un plenario seccional de la agrupación 100 Mujeres para la Victoria, que se realizó en la sede de Vialidad de Saladillo. Abarca dijo estar feliz de estar acompañando y explicó que se trata de una jornada de trabajo en la que el equipo de Claudia Bernaza realiza un trabajo sobre la participación de la mujer en la política. Bahía Blanca, el gobernador Daniel Scioli estuvo en los festejos por los 183 años de la ciudad. Afirmó que la regionalización planteada por su gobierno es estratégica para lograr mayor articulación entre el Estado, los sectores productivos y la infraestructura. Acompañado por el intendente Christian Breitstein, Scioli remarcó que es necesario readecuar el equipamiento de los municipios a esta nueva realidad con un intenso movimiento urbano productivo, al observar la maquinaria adquirida por el municipio bahiense a través del sistema Provincia Leasing. Azul se realiza hoy la primera sesión del año del Consejo Deliberante. Será a partir de las 19:30 y el orden del día está compuesto por 26 puntos. En la reunión también podría tratarse el presupuesto 2011, cuestión que anoche no estaba definida y confirmada. Los cuatro proyectos puestos a consideración se refieren a la reglamentación de los clubes sociales, culturales y deportivos, una modificación al régimen regulatorio de la zonificación, construcción y funcionamiento de locales nocturnos de esparcimiento, el reacondicionamiento de la Ruta Provincial 60 y la creación de un fondo que otorgue subsidios para necesidades habitacionales. Bolívar se entregaron escrituras de bienes de familia en un breve acto llevado a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad. Se hizo entrega de la documentación que corresponde a los trámites que la familia solicitaron ante la Oficina de Asuntos Legales para gestionar los bienes de familia respecto de cada uno de los inmuebles. A Ayacucho, el intendente Darío David habló con LU32 en el marco de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra y destacó los avances que se lograron para la comunidad de Ayacucho. El pueblo es un pueblo hermoso, que tiene todo, tiene todos los servicios, tiene el 100% de agua, es uno de los pocos pueblos de las provincias que tiene el 100% de agua. Al hablar de agua, estamos hablando de salud, tenemos un hospital municipal dotado de la última tecnología. En materia de educación tenemos dos casas en La Plata, una en Mar del Plata, una en Tandil, un convenio con Azul, con viviendas, o sea que ponemos el acento a áreas muy sensibles como es la salud, la educación, la contención social. Nos conocemos todos y tratamos desde el Estado municipal brindarle también todas las posibilidades para poder desarrollarse lo que no podemos contener en esta comunidad. Por eso te digo, en materia educativa, siempre tratamos, hay más de 350 chicos en las casas de estudiantes que nos hacemos cargo todo el municipio. O sea que tratamos de brindarle, al no poder nosotros tener una carrera, darle todo. No obstante, también de aquí en Ayacucho se están llevando a cabo por medio del CREA, que es Educación a Distancia, diferentes carreras que se pueden hacer, como también hemos traído hace poco la carrera de enfermería, licenciatura en enfermería. Bueno, uno trata de, dentro de las posibilidades, de brindar. En materia de obras estamos muy bien también. Desde el Estado municipal hemos hecho más de 300 viviendas con dinero del municipio. La palabra del intendente de Ayacucho, Darío David. La Madrid, visitas del ministro de Agricultura y Pesca de la provincia, Julián Domínguez, a la localidad de Pontó y del ministro de Salud, Alejandro Colia, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel de Navarría, con las informaciones de este lunes 11 de abril de este año 2011. Jornada agradable, una temperatura de 25 grados en la ciudad de General La Madrid. El último fin de semana hubo visita de ministros aquí en nuestra ciudad y la región. Comenzamos contándoles a todos ustedes que el día viernes visitó la localidad de Pontó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, estuvo la tarde del viernes en la localidad de Pontón en un acto breve debido al horario de comienzo del mismo y algunos problemas que habían surgido con anterioridad. Compartió el cierre de la denominada Chocleada Solidaria, organizada por alumnos del CPT 22 de la localidad de Ponto, junto con alumnos también de un CPT, el número 3 de la localidad de Frapal, en Coronel Pringles. El ministro estuvo allí en esta localidad, estuvo con jóvenes de este instituto educativo y también acompañado por otras autoridades del ministerio, como el ex senador y ex ministro de la provincia, Haroldo Levet. También decirles que la información dio que el acto debió comenzar con algunos minutos de atraso, dado que un vehículo, más precisamente una camioneta Ford Ranger, que llevaba funcionarios de General La Madrid, entre ellos el director de Medio Ambiente, la directora de la parte de producción del municipio de General La Madrid, sufrieron un vuelco al bajar al camino de tierra para la localidad de Pontó en esta camioneta, la cual quedó totalmente destrozada y ellos salieron ilesos. Si bien la directora de desarrollo del municipio de General La Madrid, hasta el día de hoy por la mañana, se encontraba internada en el hospital local con observaciones de parte de los médicos y todavía no se le había dado el alta. Por eso también comenzó con varios minutos de atraso esta reunión. Manejaba el vehículo municipal el director de Medio Ambiente, el señor Marcos Granier. Mientras tanto, también visitó General La Madrid, en este caso el día sábado por la mañana, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el ministro Colia, quien estuvo en el hospital local y hizo entrega de elementos para este nosocomio de General La Madrid. Una visita rápida aquí a la ciudad de General La Madrid, fue con algunos minutos y una estada en la ciudad. También se encontraba el senador Roberto Fernández, de la sexta sesión electoral, la doctora Silvia Caballero, que es esposa del intendente Pellita, que presta funciones en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con la actividad de ayer domingo, decirles que lo adelantábamos también en informaciones de la red de la región, decirles que ayer se llevó a cabo en General La Madrid, con lo que se conoce como una muy buena respuesta popular, una interna entre los partidos Unión Cívica Radical y Acción Ciudadana. En este caso, era elegir el eran los precandidatos a intendente para elegir el de quién va a ser que va a enfrentar al gobierno en las próximas elecciones del mes de octubre. La Unión Cívica Radical se adjudicó el triunfo con 705 votos y que llevaba al doctor Martín Bandazo. Acción Ciudadana obtuvo 568 votos, llevaba a Paola Jorgensen. Ambos candidatos se presentaron inmediatamente, Jorgensen reconociendo la derrota y Martín Bandazo, bueno, también considerando el triunfo como había resultado. Entre ambos comentaron y dijeron a los medios de comunicación la continuidad de este frente, la Madrid para Todos, el cual es totalmente abierto para que se puedan de aquí a octubre sumarse otras fuerzas en lo que tiene que ver con llevar adelante un frente lo más amplio posible aquí en General La Madrid. Por lo tanto, el candidato a intendente es Martín Bandazo, rumbo a las próximas elecciones, desde oposición, y Paola Jorgensen integrará, por lo menos en lo que se conoce, junto a algún otro funcionario de este sector, la lista de concejales de este equipo ganador. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, fin de semana con trágicos accidentes, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9, para RT32, Radio Coronel Olavarría. Ha pasado un fin de semana más en la ciudad de Roque Pérez, un fin de semana donde también tuvimos noticias trágicas, y una vez más la Ruta Nacional 205 cobrándose la vida de las personas. En esta oportunidad, un matrimonio que venía en dirección Roque Pérez, Saladillo Roque Pérez, colisionó de frente con un automóvil que se dirigía Roque Pérez hacia Saladillo. Así perdieron la vida dos personas. Se trataría de un matrimonio, en un principio, según se supo, un matrimonio de Saliqueró, en la provincia de Buenos Aires. También en el mismo día sábado, por la tardecita noche, obreros que se encontraban realizando trabajos en la estructura de lo que sería un galpón de ponedoras, y por causas que hasta el momento tratan de establecer, la persona cayó de unos 3 metros aproximadamente, golpeando la nuca contra un objeto que había en el piso, y lamentablemente cuando llegó al hospital de Roque Pérez llegó sin vida. Eso es de lo trágico que sucedió durante este fin de semana. Esa persona también de sexo masculino que tendría domicilio en la localidad bonaerense de Marcos Paz, que estaba realizando dichos trabajos. En cuanto a Roque Pérez, bueno, desde hace un tiempo han sucedido diferentes hechos que hacen a la seguridad de los comercios, que fueron saqueados de forma muy muy rápida, con un procedimiento muy importante y un profesionalismo. Aparentemente, días pasados, en San Miguel del Monte, el entero al partido de Roque Pérez, detuvieron a 2 personas en un intento también de robo, precisamente a un comercio con las mismas características y el mismo modus operandi que tenían aquí en la ciudad de Roque Pérez. Una vez que las personas fueron identificadas, el juez de garantía dispuso la libertad de los mismos, pero se estaría ante una banda muy importante que operaba Roque Pérez Lobos Saladillo, Capitán Sarmiento. Se estaría, lo vuelvo a reiterar, ahí salir a la luz algunos de los hechos. Volviendo un poquito a Roque Pérez, y en esta oportunidad nos trasladamos hacia la localidad de Carlos Beguerí, en la mañana de hoy, que les habla, a la localidad de Carlos Beguerí, un pueblo de unos 300 habitantes, único pueblo en el partido de Roque Pérez, en el cual se están realizando trabajos muy importantes y necesarios para la gente, que tiene que ver con las veredas en todo el contorno, precisamente de la Plaza General José de San Martín. Bueno, la gente de Beguerí muy, muy contenta, muy feliz precisamente de recibir esta obra importante para ellos de parte del municipio de Roque Pérez. Para el 32, Radio Coronel Olavarría, desde la ciudad de Roque Pérez, les informó José Luis Reina. Olavarría, recordamos que hoy se realiza el acto de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Comenzará a las 19:30 en el recinto del Palacio Municipal San Martín, a donde se invita a asistir a la comunidad. Digamos que los discursos y el acto será transmitido de manera íntegra por la FM Cristal de Radio Olavarría 98.7, mientras que mediante un sistema de flashes tendremos la información por AM 1160. El tiempo. 24 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 48 el porcentaje de la humedad, el viento del noroeste a 13 kilómetros. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.